Sé que me entran ganas de dormirme cuando no acierto a contestarme esas preguntas que me asaltan sobre ti. Y sé que me entran ganas de marcharme como si estando siempre en movimiento se parase el tiempo justo aquí. Y sé que si te digo que estoy bien será mentira, que sobre mí cae una lluvia que me ahoga la alegría y crece como una marea. Y es otra noche larga y fría, me siento grande en torno a mí, me muevo por la oscuridad, comprendo que no tiene fin, cariño, no. Me enamoro como si viera en cada rostro de una mujer la inspiración de una poesía. Y así me muero por bailar contigo, porque bailando somos estrellas entre estrellas y las estrellas nunca caen. Oh, sé que al abrazarte gritaría que eres mío. Busco la salida y no se ve. Me escaparía porque me asusta de la idea del cielo inmenso del universo. Si hubiese un modo todavía de huir de mí, me escaparía, te juro que lo intentaré. Si hubiese un modo, lo hallé. Sé que me entran ganas de dormirme, de no mirar al cielo.